Yo siempre he sido un poco escéptico con el tema de los relojes inteligentes, los llamados smartwatch o wearables, porque al final creo que es una pieza de hardware que, según el software, uno lo utiliza según qué necesidades. O sea, no es una cosa que normalmente sea de utilidad para todo el mundo, sobre todo dependiendo de las características que tenga cada reloj y el software que utilicen. Quien solamente necesita ver la hora, con lo cual no hace falta más nada. Pero si tenemos un smartwatch y además tenemos un smartphone, creo que sí se complementa bastante bien el hecho de no tener que estar sacando constantemente el teléfono del bolsillo para revisar, por ejemplo, una notificación o responder a una notificación en específico. Bienvenidos a System Insight Podcast. Este es el episodio número 50. Yo soy Ernesto Acosta, más conocido como El App, y te doy la bienvenida en este nuevo capítulo donde hablaremos, si me escuchaste la introducción, evidentemente, sobre una nueva adquisición, un nuevo juguetito, que es en este caso un reloj inteligente. Así que comenzamos ya. Bueno, yo hace unos días, a raíz de ver un artículo en no sé qué sitio sobre Wear OS, el sistema este operativo de que tiene Google para los relojes, pues me puse a buscar a ver qué alternativas había en el mercado para uno, en este caso para los que amamos la tecnología, para los que de alguna forma no queremos sacar constantemente el teléfono del bolsillo. Y me puse a buscar a ver review. El que mejor se posiciona en todos los casos es el Huawei Watch 2, creo que se llama, que es un reloj de Huawei, evidentemente. Pero no sé, el precio, aunque está sobre los 200 y tantos dólares, yo estaba buscando algo un poco más asequible. No quería tampoco soltar $200 en un reloj que al final, o sea, no es que me limite y nada por el estilo. Pero que como yo nunca había usado uno, no sabía si la experiencia iba a ser de todo satisfactoria, ¿no? Que está buscando algo más barato, evidentemente. Me pongo a buscar y aparece, pues, este reloj que acabo de comprar, que es de la compañía Moboy. Moboy es una compañía china fundada en 2012 que se centra mucho en lo que es inteligencia artificial. Ellos tienen varios productos, de hecho tienen tres wearables. Tienen unos AirPods. O sea, unos audífonos parecidos a los AirPods de Apple. Y tienen otras cositas, algo como un Google Home Mini o algo así. Pero bueno, vamos a entrar en los relojes, que es lo que nos interesa. Tienen tres relojes. El Tic Watch C2, que viene siendo un reloj más tradicional. Tú lo miras a simple vista, es más tradicional. Tiene el Tic Watch Pro y tiene el Tic Watch SIE. El SIE es básicamente el mismo, pero uno es Sport y el otro es Express. La diferencia entre el Sport y el Express es que el Express no tiene un bezel en la corona, en la parte superior, creo que es de la corona del reloj como tal. Y no tiene, creo que, una banda con GPS integrada o algo así. No sé bien cómo es la cosa. Pero básicamente en todo lo demás comparten lo mismo. Exactamente el mismo hardware, las mismas especificaciones. Excepto el tamaño también. En el Sport es un milímetro más grande de diámetro. Pesa un poquito más. Pesa unos 45.5 gramos. El Express pesa 41.5. El diámetro que les comentaba es 45 milímetros para el Sport, 44 para el Express. Repito, el Express es el que yo tengo. Los dos vienen evidentemente con Wear OS de Google en la versión 2. Algo. 2.0, 2.1. No me queda claro, actualicé hace unos días a la última versión. Tiene soporte, por supuesto, para iOS y Android. Tiene un chipset, un procesador MediaTek MT260 a 1.2 GHz, que es dual core. 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento. Y tiene otras cosas, evidentemente, como cristal antirrayado, antiarañazo, capacidad, o sea, multitouch capacitivo. La pantalla es OLED de 1.4 pulgadas, de 400 por 400 de resolución, con 287 DPI. Tiene Bluetooth, evidentemente, tiene Wi-Fi, tiene GPS. En el caso de GPS, tiene GLONASS, GPS, Beidou, AGPS. Tiene monitor para ritmo cardíaco, sensor de proximidad, acelerómetro, giroscopio, compás, micrófono y bocinas incorporados. La batería tiene un estimado de 48 horas, dependiendo del uso, evidentemente. Y tiene IP67. O sea, por lo demás, es casi como cualquier otro reloj que esté afuera. Excepto que con todo esto, el precio por el que yo lo compré en Amazon fue de $129.99. O sea, $130 cuando originalmente costaba 160. La ventaja que tuvo comprarlo en Amazon también es que junto con el reloj había una oferta que te daban gratis la banda. O sea, la banda que es parecido al Xiaomi Mi Band 2 que tengo yo, que es el que he usado toda la vida. Bueno, T-Watch tiene uno que vale como $60 y este te lo están dando gratis junto con el reloj grande. Con lo cual, yo tengo el reloj para mí y la banda se la dio a mi mujer, que les da otros usos. Así que está bien. Esto recuerdo que es por $130. No quiero hacer un review muy extenso ni nada por el estilo. Aparte, llevo solamente 2 días básicamente con el reloj, pero les voy a comentar un poquito de cómo se siente, de cómo funciona y digamos, mis primeras impresiones, ¿no? Lo primero es que el reloj en cuanto a diseño es muy muy parecido al Motorola 360. Me gusta mucho, es un diseño bastante sólido. La versión que tengo es en negro completo. Tiene solamente un botón en la parte izquierda de reloj que lo que permite, entre otras cosas, es acceder a las aplicaciones, encender el reloj, etcétera, etcétera. La pantalla se ve bastante, bastante bien. Yo no lo tengo con el brillo máximo. Tiene bastante buen brillo. O sea, en el sol, en realidad, se ve bastante bien si lo pones al máximo, evidentemente. Y el funcionamiento como tal es muy, muy, muy, muy bueno, es muy rápido. Quizás haga un video en YouTube donde les muestre cómo se desplaza, por ejemplo, el reloj con los gestos. Pero me ha asombrado que con este procesador y con Kyoto 12 RAM funcione tan, tan, pero tan bien. Para configurar todo el reloj tenemos que hacer uso de Android Wear. Y desde el teléfono te puedes conectar, o sea, sincronizar tu reloj con la aplicación. Y ahí puedes hacer una serie de cosas. Puedes, por ejemplo, cambiarle las esferas, que tiene por defecto unas cuantas esferas. Hay otras que se pueden instalar desde el Google Play sin ningún problema. Todo se hace bastante rápido, bastante rápido. Tiene algunas opciones de notificación, opciones para la agenda, opciones para el asistente de Google y cositas así que se pueden hacer desde la aplicación en el teléfono como tal. Ahora bien, con Android 2.0, o sea, él venía con la versión 1.8 de Wear OS, perdón, no con Android, de Wear OS. Y la versión 2.0 cambia un poquito en cuanto a esa otra, en el sentido de que los gestos son diferentes y tienen varias diferencias. Por ejemplo, si tú tocas la pantalla, lo primero que vas a ver es la esfera, evidentemente. Si desplazas con el dedo de izquierda a derecha, te va a salir el asistente de Google. Además, te sale una serie de datos. Te sale el clima, te salen las opciones que puedes hacer con el asistente de Google. Te sale una que otra frase, como de una frase del día. Y esto también se puede, evidentemente, configurar desde las preferencias un poquito. Si deslizas de derecha a izquierda, lo que te va a salir es el contador de pasos. O sea, todo lo que viene siendo la parte de sport, ¿no? Que es lo que menos me interesa, pero ahí está. Si deslizas de arriba hacia abajo, te va a salir las preferencias, unos iconos, como mismo sale en Android, para ajustar el brillo, el volumen, poner la batería ¿cómo se llama? En Safe Battery, o sea, en ahorro batería. Tiene la opción de tocar para que apagar la pantalla completamente y para que se active nuevamente tienes que apretar el botón del encendido. Tiene la opción de no molestar en modo avión. Además tiene, ahí también sale información de Bluetooth, la batería y lo que se esté reproduciendo en ese momento. Además, si deslizas de abajo hacia arriba, ahí tienes las notificaciones. Notificaciones que puedes ir entrando una por una o puedes descartarlas todas al final con el botón que dice limpiar todo. Y en general, todo lo que tú abras se puede cerrar deslizando de izquierda a derecha. Para el precio, el funcionamiento es muy, muy bueno. O sea, se siente bastante fluido. No se siente como un reloj barato. No se siente como un reloj que por ese precio no valga la pena comprar. No vale bastante. Evidentemente tampoco le he dado ningún golpe. No sé qué tan resistente puede ser a golpes y cosas así. Y la batería. Ellos recomiendan ponerlo a cargar la primera vez 2 horas cuando lo sacas de la caja. Luego que se descargue completa y luego volverlo a cargar. En esta transición de 2 horas cargarla y que se descargue completa me duró, qué sé yo, 6 horas, algo así. Luego se descargó completa, le di carga de nuevo por 2 horas y a partir de ahí se empezó a descargar un poco también rápido. No, eso fue antes de llegar a la casa. Llegué a la casa por la noche, lo puse a cargar en la noche, me acosté a dormir. Al otro día lo desconecté como a 6 de la mañana y me llegó a las 8 de la noche, exactamente 8 de la noche me llegó con un 70% de batería. El uso que le di normal, las notificaciones que iban entrando, yo por ejemplo la que más utilizo es la del correo, por ejemplo, que puedo desde el reloj eliminar el correo o darle a archivar o darle a responder. Y bueno, es básicamente el uso que estoy dando. Para ver la hora, que tiene la opción de que cuando mueves el brazo hacia arriba te muestra, te enciende la pantalla y puedes ver la hora. Y lo normal, un uso realmente normal. Ahora hablemos un poco de las funcionalidades. Tú puedes, desde el reloj, ojo, de reloj, puedes hablar por teléfono, puedes responder la llamada, escuchas el audio por el reloj, el micrófono también de reloj te permite hablar por el reloj, eso sí. Tienes que tener teléfono cerca. Esto no tiene como el Apple Watch que tiene una SIM para ponerle ni nada por el estilo. Tienes que tener el teléfono cerca, pero bueno, no es necesario sacar el teléfono del bolsillo. Puedes responder completamente. También puedes responder los mensajes, las notificaciones con el teclado del reloj. Es un poquito engorroso porque la pantalla es bastante chica, evidentemente, pero de poder se puede. Y si te cuesta tocar las teclas como tal, puedes deslizar el dedo por las teclas, por las letras. Y puedes ir formando las palabras que quieres escribir. Y ya les digo, funciona bastante, bastante bien. Aplicaciones tiene un montón instaladas por defecto. Yo instalé Google Keep, le instalé Telegram. También lo tengo en el reloj. Funciona perfectamente Telegram. Y por defecto tiene otras aplicaciones como por ejemplo la agenda, las alarmas, los contactos, Google Fit, una linterna, el medidor de ritmo cardíaco, teléfono, recordatorios, en fin, un montón de aplicaciones que se pueden usar con este dispositivo que yo al principio estaba un poco escéptico, pero les digo que funcionan bastante, bastante bien. ¿Qué les digo? Puedo hablar de algunas otras cosas, pero yo usándolo muy, muy poco tiempo, muy poco tiempo. Así que quiero darle un poquito más de unas semanas o algo así. Y luego quizás lo que haga es hacer un review en el YouTube, en el canal de System Insight. Eso sí, le compré. Yo creo que por defecto viene ya con un protector para el cristal. Pero de todos modos compré en Amazon un pack de protectores que trae como 4 protectores para el cristal. Y además compré un adaptador para la corriente, para el teléfono. Perdón, para el reloj, que me costó unos $13, que bueno, lo pongo en la cama y es cómodo cargar de esa forma el reloj. Y funciona bastante, bastante bien. De momento contento, muy contento. Una experiencia completamente nueva para mí. Un mundo completamente desconocido en este caso para mí. Y ya les digo, por el precio, repito, $130 en Amazon ahora mismo. Con la oferta de llevarte la banda. Déjame revisar de hecho si la oferta está todavía activa. Sí, en Amazon ahora te están dando en Amazon.com te están dando ahora 4 promociones. La primera es el... Vamos a ver. Ok. Te compras un T-Watch y obtienes también gratis la banda, el T-Band. Compras un T-Watch y puedes tener también, si no quieres la banda, puedes tener una manilla con los colores de la Copa del Mundo. Y tiene otras opciones, por ejemplo, salvar el 16% si cuando compras el T-Watch en los AirBuds, o sea, en los audífonos, o sea, tienes un ahorro del 16% y tienes un 5% en un ahorro, o sea, un 5% de ahorro si compras el T-Watch Pro negro cuando compras una o más ítems de esta compañía de Moboy. Esas son las 4 ofertas que hay ahora mismo. Yo ya les digo, cogí la de comprar el T-Watch con la banda y la banda funciona también bastante bien. Ellos tienen su aplicación propia para sincronizar los relojes, para darte información. Yo no la uso realmente, pero ya les digo, todo funciona y por el precio no me puedo quejar absolutamente para nada. Así que nada, esta es mis primeras impresiones. Les voy a dejar en las notas del episodio un enlace para que lo compren en Amazon, el que quiera comprarlo. Les voy a dejar también, evidentemente, el enlace a la tienda de System Insight en Amazon, que si lo compras por esa vía, a ti te va a costar lo mismo. A mí me van a dar 1% de esa compra. Y aprovechen la oferta, porque ya les digo, vienen también con la banda. Y nada, si eres Prime, pues te llegan un día, etcétera, etcétera. Así que me parece que es muy buena oferta. Ya les digo, tiene un montón de cosas. Voy a hacer un review después con más calma. Por ejemplo, algo se me olvidaba mencionar. Tú puedes ver en el reloj no solamente notificaciones con fotos y demás, sino que además, por ejemplo, cuando yo escucho los podcasts, me sale el podcast en la pantalla. Puedo darle para adelante, puedo darle para atrás. Puedo también, cuando estoy escuchando música, controlar todo lo que es multimedia del reloj. En fin, básicamente puedes tener el teléfono dentro del bolsillo y no sacarlo para nada. Con lo cual, repito, muy, muy contento. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Espero más para adelante dar un poco más de información al respecto. Y nada, ya sabes dónde contactarme. Soy @lasdeveloper en Twitter. Me pueden escribir también por el grupo y canal de System Insight en Telegram. El caso del grupo está en t.me/System Insight Group. También me pueden escribir en la cuenta de Twitter del podcast, de System Insight Podcast. En fin, saben dónde contactarme. No los voy a atormentar más con esa serie de cosas. Si me quieren escribir por correo, ya saben, systeminsightblog@gmail.com. Y seguimos en contacto. Gracias por escuchar. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.